Dios, ¿por qué será? Porque nada me falta con él. Porque aunque no tenga plata, yo me levanto contento y de hambre no me muero. Porque aunque no tenga un carro, no me queda nada lejos. Siempre llego a donde quiero. Porque aunque no tenga casa, nunca me hace falta un techo. No me moja un aguacero. Y si alguien viene y me ataca, él me defiende enseguida. Por eso es que yo lo quiero. Ay, Señor Jesucristo, te quiero. Señor Jesucristo, te amo. Señor Jesucristo, te quiero. Señor Jesucristo, te amo. El Padre te mandó del cielo, caí redondito en tu mano. Eres lo más lindo que tengo. Gracias por estar a mi lado. Señor Jesucristo, te quiero. Señor Jesucristo, te amo. Yo. Señor Jesucristo, yo te alabo porque tú eres bueno. Y siempre, pero siempre has estado ahí. Por estar